Gracias por acompañarnos en otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy, pues es el principio de la semana, es lunes, y pues empezaremos a leer, más bien seguiremos leyendo el libro de Levíticos, el capítulo 16 y 17, el libro de Mateo, capítulo 27, del versículo 35 al 61, y el libro de Proverbios, capítulo 25, del verso primero al 14. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Levítico, capítulo 16, versículo 1. Jehová habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se presentaron ante Jehová y murieron. Jehová dijo a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario, detrás del velo, ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me manifestaré en la nube. Aarón podrá entrar con esto en el santuario, con un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y los pantalones de lino estarán sobre su cuerpo. Se ceñirá el cinturón de lino y pondrá el turbante de lino sobre su cabeza. Estas son las vestiduras sagradas. Se vestirá con ellas después de lavar su cuerpo en agua. Tomará de la congregación de los hijos de Israel dos machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Luego Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él, para hacer expiación por él mismo y por su familia. Después tomará los dos machos cabríos y los sentará delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazael. Luego Aarón hará acercar el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Jehová, y lo ofrecerá como en sacrificio por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la culpa de la suerte para Azazael será preservado vivo delante de Jehová, para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazael al desierto. Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él, para hacer expiación por sí mismo y por su familia. Luego degollará su novillo como sacrificio por el pecado. Después tomará del altar que está delante de Jehová un incenciario lleno de brasas de fuego y dos puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, así no morirá. Tomará luego parte de la sangre del novillo y rociará con un dedo por encima del propiciatorio, al lado oriental. Luego rociará con su dedo parte de la sangre siete veces delante del propiciatorio. Después degollará como sacrificio por el pecado el macho cabrío que le corresponde al pueblo. Llevará su sangre detrás del velo. Hará con su sangre como lo hizo con la sangre del novillo. La rociará sobre el propiciatorio y delante de él. Así hará expiación por el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel y de sus rebeliones con todos sus pecados. De la misma manera hará con el tabernáculo de reunión, el cual habita con ellos en medio de sus impurezas. Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación por el santuario, hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de Israel. Después saldrá al altar que está delante de Jehová y hará expiación por él. Tomará parte de la sangre del novillo y la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar en su alrededor. Rociará sobre él la sangre siete veces con su dedo y lo purificará y santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión y por el altar, hará acercar el macho cabrío vivo. Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. Aquel macho cabrío llevará sobre sí a una tierra inhabitada todas las iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión. Se quitará las vestiduras de lino con que se vistió para entrar en el santuario y las dejará allí. Luego lavará su cuerpo con agua en un lugar santo. Y después de ponerse sus vestiduras, Saldrá y presentará el holocausto suyo y el holocausto del pueblo. Así hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Entonces hará arder sobre el altar el cebo de sacrificio por el pecado. El que dejó ir al macho cabrío a Azazel lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después pondrá a entrar en el campamento. Después sacará fuera del campamento el resto del novillo del sacrificio por el pecado, y el macho cabrío del sacrificio por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación. Quemará en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los queme lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Este será para vosotros un estatuto perpetuo. El décimo día del mes séptimo os humillaréis a vosotros mismos, y no haréis ningún trabajo, ni en el natural, ni en el extranjero que habita entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis purificados de todos vuestros pecados delante de Jehová. Será para vosotros una fiesta sabática, solemne, y os humillaréis vosotros mismos. Es un estatuto perpetuo. El sacerdote que haya sido ungido y que haya sido investido para ejercer el sacerdocio en lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario y por el tabernáculo de reunión. Hará expiación por el altar y por los sacerdotes. También hará expiación por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez al año. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Levítico, capítulo 17, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles que esto es lo que he mandado Jehová diciendo: Cualquier hombre de la casa de Israel, que dentro o fuera del campamento degüelle una vaca, un cordero o una cabra, y no lo traiga a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo como sacrificio a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, ese hombre será considerado reo de sangre. Derramó sangre, ese hombre será excluido de entre su pueblo. Esto es a fin de que los hijos de Israel traigan sus animales que sacrifican sobre el campo abierto, para que los traigan a Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y los sacrifiquen como sacrificio de paz a Jehová. El sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y hará arder el cebo como grato olor a Jehová. Así nunca más ofrecerá sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se ha prostituido. Esto será para aquellos en un estatuto perpetuo, a través de sus generaciones. Les dirás también que cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos, que ofrezca holocausto o sacrificio, y no lo traigan a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo a Jehová, tal hombre será excluido de entre su pueblo. Si alguna persona de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre vosotros come cualquier sangre, pondré mi rostro contra la persona que coma la sangre y la excluiré de entre su pueblo. Porque la vida del cuerpo es la sangre, la cual yo os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras personas. Porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de entre vosotros comerá sangre. Tampoco comerá sangre el extranjero que habite entre vosotros. Si alguna persona de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan entre vosotros caza un animal o un ave que se pueda comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Todo el que coma será excluido. Asimismo, cualquier persona, sea natural o extranjera, que coma un animal mortecino o un despedazado, lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Entonces quedará purificado. Pero si no los lava, ni lava su cuerpo, cargará con su culpa. Mateo, capítulo 27, del versículo 35 al 61. Después de crucificarle, repartieron sus vestidos, echando suerte, y sentados le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su acusación escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban le insultaban, meneando sus cabezas y diciendo: tú que derribas el tiempo y lo glorificas en tres días, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera, aún los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que lo libre ahora si le quiere, porque dijo: soy el Hijo de Dios. También los ladrones que estaban crucificados con él le injuraban de la misma manera. Desde la sexta hora descendió oscuridad sobre la tierra, hasta la hora novena. Como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí lo oyeron, decían: este hombre llama a Elías. Y de inmediato, uno de ellos corrió con una esponja, la llenó de vinagre y poniéndole una caña le daba de beber. Pero otros decían: dejad, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y salidos los sepulcros después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilatos mandó que se le diese. José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia, y luego lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Proverbios capítulo 25, del versículo 1 al 14. También estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los hombres de Ezequías, rey de Judá. Es gloria de Dios ocultar una cosa, y es gloria del rey escudriñarla. La altura de los cielos, la profundidad de la tierra y el corazón de los reyes son inescrutables. Quita las escorias de la plata y se dará un objeto para el fundidor. Quita el impío de la presencia del rey y su trono se afirmará con justicia. No te vanaglories delante del rey, ni te entremetas en lugar de los grandes, porque mejor es que te diga: sube acá, antes que seas humillado delante del noble, cuando tus ojos hayan visto algo. No entres apresuradamente en pleito, porque más harás al final cuando tu prójimo te haya avergonzado. Discute tu casa con tu prójimo y no des a conocer el secreto de oro. No sea que te deshonre el que te oye y tu infamia no pueda ser reparada. Manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha oportunamente. Como zarcilla de oro y joya de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como el fresco de la nieve en tiempo de siega es el mensajero fiel a los que lo envían, pues da refrigerio al alma de su señor. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de un regalo que al fin no lo da. Padre Dios, te damos gracias una vez más en esta mañana por habernos permitido haber escuchado tu palabra. Señor, te pido, Señor, que la sigas regando, Señor, que esa semilla que estás poniendo en nuestros corazones, que tú la sigas regando, Padre, para que de así, de la misma manera, Padre, empezara a enderezar nuestros caminos, Señor. Gracias, Señor, por contestar peticiones que hemos puesto delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Padre misericordioso y bueno con tus hijos. Te pido, Señor, también que en esta semana que empieza, que nos ayudes, que en esta semana sea una semana de bendición. A todos aquellos, Señor, que nos escuchan, Señor, que tú pongas la gracia, Señor, el favor de los hombres sobre sus vidas. Padre, abre puertas de oportunidades a tu pueblo. Ayuda a aquellos que no tienen trabajo, Padre, a todos aquellos que están perdiendo sus trabajos, Señor. Señor, que esta situación económica que el mundo está pasando, Señor, sea una manera en la que tú, Señor, vayas a manifestar tu gloria, tu amor, tu poder, Señor, sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. www.bibliadiaria.org es nuestra página de internet y nuestra dirección de correo, bibliadiaria@gmail.com. Síganos mandando su correspondencia, por favor, que es de bastante bendición para este ministerio. Y pues, nuevamente, deseo que tengan un día bendecido, que tengan una semana llena de triunfos, que Dios les dé el favoritismo de los hombres. Si alguno tiene problemas en su trabajo, ya sea con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, que yo le pido a Dios que Dios haga algo con estas personas. Yo también le pido a Dios que Dios nos ponga las personas correctas en nuestras vidas y que quite a todas aquellas personas que necesitan que ser removidas de nuestro caminar. Que Dios también nos enseñe y nos traiga aquellos contactos que van a ser de bendición en nuestras vidas. So que esa es mi petición, esa es mi oración para todos ustedes, amigos y amigas que nos escuchan de la Biblia Diaria. Y pues, este es su amigo Miguel, que los espera el día de mañana en otro segmento más. Ok, que tengan un día bendecido y hasta entonces.